sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues che! Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenas noches a todos. El gusto de estar nuevamente en nuestro programa, y bueno, hoy con unas cuantas novedades, gratas novedades diría. Hoy retomó el programa de Ana Domínguez y Julieta Sáenz, que se da normalmente a las 4 de la tarde, así que queremos saludar especialmente, ¿no es cierto?, al programa Bajo la Sombra del Árbol, y bueno, y reiterar el cariño hacia estas dos personas que hacen, que son verdaderos pilares de FM Sierras a través de su programación. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy se concertó, se llevó a cabo el acto de Ucatraz en Plaza Mitre, y fuimos a recoger algunos audios, a un poco a charlar con la gente, a ver de qué se trataba el acto, y realmente nos emocionamos hasta las lágrimas, pero realmente nos gustó mucho la participación, el compromiso, todo lo que tiene que poner y lo pone sobre la mesa la gente de Ucatraz, un verdadero ejemplo para todos nosotros aquí en Tras la Sierra. El saludo para todos ellos. Y bueno, a consecuencia de eso, había un tema que a mí me había impactado de manera muy fuerte. Algunos de ustedes tal vez sepan que yo soy docente, o he sido docente, y siempre se es docente, decía una profe que sabía tener en algún tiempo. Y hay algo que me había impactado poderosamente, y fue la creación de una escuela secundaria, una escuela de nivel medio en la zona de La Cortadera. Así que pude entrevistar a una maestra, a una profesora, perdón, y a algunas de las alumnas de esa escuela, y le pude hacer algunas preguntas, así que tenemos ahí un pequeño audio que dura unos 12 minutos, que espero que les guste. Esto es parte de la programación del acto de Ucatraz, ya que en este momento, precisamente hace una hora, comenzó una disertación en la Escuela Normal de Almacio Vélez Sarsfield, en el gran salón de actos de la Escuela Normal, así que el abrazo, el saludo a todos mis colegas, a todos los alumnos y a toda la gente de Ucatraz que está reunida en este momento ahí. No hemos podido ir porque estuvimos un poco compartiendo la entrega de viviendas del padre Quique acá en San Pedro, que también tengo algunos audios que, si podemos, hoy tenemos un invitado, yo se los voy a ya le voy a decir de quién se trata, pero por ahora les voy a dejar este pequeño audio sobre la escuela de La Cortadera, gestionada por la organización campesina Ucatraz, y bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Mi nombre es Carlos, para aquellos que no me conocen, y este programa, si recién se cuelgan el programa, es Sembrando al Voleo. Ahí vamos con el acto de Ucatraz en Plaza Mitre y la conversación con los chicos y los profesores. Estamos en Plaza Mitre, en el centro de la ciudad de Villa Dolores, acompañando el acto de Ucatraz, y estamos en compañía de profesores y alumnos de una escuela secundaria que funciona en La Cortadera. ¿Se podrían presentar? Yo soy Antonio Llamo, soy alumno de la escuela secundaria. Yo soy Carolina Moyano, del Movimiento Campesino de Córdoba, de la Unión Campesina de Tras las Sierras, parte del equipo de trabajo de la Escuela Campesina. Bueno, yo soy Ayelen, también profesora de la Escuela Campesina de la Cortadera, también formo parte de la Unión Campesina de Tras las Sierras. La pregunta mía sería un poco que ustedes nos comenten el origen, el porqué de la escuela, y un poco para que la gente entienda que una escuela en la Cordadera no es cualquier escuela. Bueno, UCATRAS es una organización territorial que trabaja en la región de Tras las Sierras, abarca 6 comunidades campesinas, donde las familias campesinas hace 10 años están defendiendo y luchando para mejorar su vida campesina, mejorando su producción, su salud. Nosotros tenemos a veces unos principios que repetimos, que es que atrás de cada derecho hay una lucha, y así inició nuestra escuela. Pero tener una escuela es el fruto de 10 años de trabajo por la vida campesina, donde por la educación se ha venido trabajando hace mucho tiempo, en talleres de niños, en encuentros de jóvenes, en encuentros de grandes, en encuentros donde aprendemos los unos de los otros, donde aprendemos a defender nuestros derechos. Y el derecho a la educación secundaria era un derecho olvidado para las comunidades campesinas, por la ausencia de lugares, de centros educativos, y por las dificultades de comunicación. No hay transporte público en las comunidades más alejadas de la ruta principal que une San Pedro, Chancani. Las comunidades quedan alejadas de esa ruta, y bueno, ir a estudiar significa irse a los pueblos o a las ciudades. Disculpame, ¿cómo hacían los chicos para ir a la escuela? Cuando no existía, ¿no? Pues claro, cuando no existía escuela secundaria. Bueno, la mayoría se quedaba y no estudiaba. Y los que tenían la oportunidad y los padres lo mandaban y tenían cómo mandarlos y alquilar una casa acá en Dolores, los mandaban acá a Dolores. Y no todos tenían la posibilidad de que los padres tuvieran la plata para pagar una casa para que estuvieran todo el año. Así que la mayoría perdía de venir a la escuela. Y cuando tenían la oportunidad ya era tarde, o sea, no se animaban como... Y eran grandes y ya empezaban a trabajar. Bueno, la mayoría se las mandaba a la papa a trabajar, y bueno, ya ellos se acostumbraron y ya empezaron a trabajar de chicos. ¿Vos vivís allá? Yo vivo allá. Cuando yo terminé la escuela primaria, yo no pude venirme para acá. Bueno, cuando yo salí a los 11 años, después de cumplir los 15 años, recién mi mamá me mandó acá a Dolores. Estuve 3 años acá, fui hasta tercer año, y yo abandoné. Bueno, y ahora estoy en el campo y estoy yendo a la escuela campesina. ¿Tiene ciclo de especialización? ¿CBU y ciclo de especialización? La escuela campesina es un espacio integral donde nos juntamos y donde... vamos a empezar a hacer muchas cosas, y entre ellas lo que hoy nos junta a 22 jóvenes es el programa de terminalidad de la escuela secundaria 14-17. Y ese programa hoy ha tenido una excepción por la realidad de la zona, por ser el único centro de educación media, y recibimos alumnos de 12-19 años. Y entonces se hace todo el secundario en 4 años. Disculpa, ¿y eso tiene alguna orientación? La orientación va a ser en producción campesina, para que algunos más o menos se orienten. Tiene que ver con como un agrotécnico, y con la orientación de la cultura y la identidad de la producción campesina. Y otros principios fundamentales tienen que ver con la agroecología. Somos fruto, en realidad, de un proceso provincial y de un proceso nacional de escuelas que ha conseguido el Movimiento Campesino de Córdoba y el Movimiento Campesino Nacional Indígena, que en otras provincias ya tiene también centros educativos con distintas modalidades. Para adultos, otros son sistemas de alternancia, escuelas agrotécnicas, donde una semana están los chicos en la escuela y otra semana se van. En nuestro caso nos juntamos 3 días de la semana, por el momento hacemos media jornada, pero cuando completemos nuestro edificio, que también es un trabajo comunitario, va a ser de jornada completa. La alternancia no es para economizar recursos, ¿no es cierto?, sino que tiene otro sentido. El principio de todo esto es que los jóvenes no abandonen sus casas y la vida campesina, porque además los jóvenes sostienen mucho la producción familiar. Entonces es importante que... ¿Qué hacen, por ejemplo, los jóvenes? en una casa, en la casa. Es importante que estén. Sí. Bueno. Bueno, a mí cuando yo me vine para acá, o sea, yo, lo que mayor me dificultaba que yo tenía mi familia. Y nosotros, cuando nos vinimos, mi hermano de chiquito lo mandó con mi abuela. Y vivimos los tres solos. Era como, no sé, estar solos y bueno, era yo distinto. O sea que se siente el desarraigo, ajá, ¿no? Que no está en un lugar que no es el de uno. Ajá, y tener que adaptarte a cosas que no estás acostumbrado. Y probablemente ese sea un motivo de fracaso escolar, ¿no es cierto? Y sí, porque a veces no tenés a tus padres y tenés que vos decir, bueno, voy a estudiar y sacar todo y tener en uno. Y a veces que nosotros, a veces los padres tampoco tenían secundaria que nos podían ayudar de forma así, que algún problema que nos daban en la escuela, siempre teníamos que estar solos. Porque la mayoría de nosotros, los padres no han ido, no tienen secundaria ni nada. ¿Cuántos chicos son los que en este momento están en este programa, en este plan, en esta escuela? 22 chicos. 22, sí, la mayoría es... creo que dos nomás son los que salieron el año pasado de la primaria. Claro. De ahí todos los que han abandonado así durante 3 años, 4 años. Te voy a hacer una pregunta. Si tuviéramos que explicar la diferencia a nuestros oyentes de acá, de fundamentalmente de las zonas urbanas, porque el resto de la gente yo creo que lo entiende muy bien. Si tuviéramos que explicar cuál es la diferencia entre un productor agropecuario, por ejemplo un papero, un productor sojero, o alguna empresa de estas que se dedican a la agricultura en forma masiva, y un campesino, porque parece ser como que se confundieran en algunas personas estas palabras, ¿no? ¿Qué diferencia tiene un productor campesino a un productor de estos que les he señalado en primer término? Todas. Todas. La producción, primero, por un lado le llamamos producción empresarial, donde prima la ganancia económica, y la producción campesina es una relación de afecto y de amor al lugar de donde se vive, a la tierra, al monte, al suelo, al agua, a los animales, donde se usa lo que se necesita y se usa para la familia, se usa a veces para comercializar, y eso da mucho trabajo y da mucha vida y mucha sabiduría también. Atrás de cada tarea del campo, sacar agua del pozo balde, que es una de las tareas que más hacen los niños y jóvenes, sacar agua significa trabajar una hora sobre una mula o un burro tirando de la soga que saca agua del pozo. Todo lleva mucho esfuerzo, entonces todo también lleva mucho cuidado. Se sabe cuidar muy bien el agua, muy bien los animales, y se los quiere, se les pone nombre. Y bueno, también un poco lo que la idea de hoy de mostrar esta diversidad de producción, ¿no? Que no es que esta producción empresarial que explota, digamos, una sola cosa, digamos, destruyendo el monte, sino que los productos campesinos son muy diversos. Hoy estuvimos viendo, compartiendo eso acá, ¿no? Bueno, los quesos, los arropes, cabrito, huevo, son infinidad de productos, y el uso del monte que se hace es muy respetuoso, ¿no? Porque del monte vivimos y también tiene muchísima sabiduría ancestral del uso de cada cosa. De cada producto podés encontrar 4, 5, 100 o miles de usos, ¿no? Los jóvenes de la escuela están haciendo esa recopilación de ese saber que tienen sus mayores para que no se pierda también. Y la sabiduría también de vivir respetando esa naturaleza y en relación. Muchos dicen que antes de voltear un árbol se le pide permiso. Entonces creo que eso no sucede cuando una topadora desmonta para que se siembre pastura o soja, o no se pide permiso a las obras de los 365 días del año que sacan agua de los surgentes de las grandes producciones y que también hacen que mermen los pozos a balde de las comunidades. ¿Qué pasa? Sí, o sea, nosotros en mi caso, por ser, nosotros cuando nos teníamos la bomba, antes sacábamos a tallos, o sea, un caballero. Y pusimos una bomba, y bueno, y la bomba nos podíamos utilizarla porque cuando la bomba chupa aire o chupa tierra, se te rompe. Y cuando al frente de mi casa, sembraron papa, soja. Y desde que ellos pusieron eso y hicieron perforaciones, nosotros, o sea, en las fiestas, como ustedes, no teníamos agua. Y tenemos que esperar, sacamos un poco, tenemos que esperar que las vertientes se vuelvan a llenar y sacar otro poco. Y tenemos que sacar a tacho. O sea, no servía de nada tener una bomba para sacar agua. Mientras el vecino, después de haber comprado un gran campo en donde ni siquiera vivía él, tomaba el agua a cantidades, ¿no? Una verdadera injusticia. Cosa que antes, a mí, de antes que no había sembrado, nunca nos pasó. Eso, nosotros de un día para otro no teníamos agua, de un día para otro no teníamos cabra, no teníamos nada porque nos mataban, no dejaban entrar al campo, que siempre estuvo abierto el desierto, y un día para otro cerraron y sembraron cosas, y de 100 chivas pasaron a 20 chivas o 10 chivas. Yo considero realmente la posibilidad de producción. Sí. Bueno, chicos, realmente una alegría, una inmensa sensación de haber estado compartiendo con ustedes. Les propongo que cada vez que quieran hacer algo y que lo quieran transmitir a través de un medio, FM Sierra va a estar acompañando boca atrás como siempre lo he hecho. Ahí aprovechamos entonces, Carlos. Aprovechamos una cosita más. Nosotros tenemos un lema que es el todos enseñamos y todos aprendemos, ¿no? Porque, bueno, por lo que han escuchado, tenemos muchísimo para aprender, y bueno, la idea de la escuela es eso, poder poner en palabras todo esto que nos está pasando y verlo de forma propositiva. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y eso que vos decís, pronto lo vamos a ver en una película también, ¿no? También. Sí, sí. Van a estar todos invitados, y también va a salir por la televisión pública y la televisión digital y por Canal 10. Bueno. Vamos a hacer propaganda, me imagino, sí. Gracias a eso me cierra. Hay una cosita más para contar, sí, de la escuela, es que la escuela, como dicen uno de los estudiantes de nuestra escuela, que la escuela la hace la gente, no la hace el edificio, y así largamos con un pequeño salón que antes era una bloquera donde se fabricaban blocks, era un proyecto comunitario que se fabricaban los ladrillos para las casas de la familia, y ahora se transformó en la escuela. Como eso nos quedaba chico y no teníamos comodidades, la comunidad está levantando, y todas las comunidades de Ucatrás, un tinglado que se está transformando en escuela. Y lo estamos haciendo con mucho esfuerzo de trabajo de las manos de cada uno de los integrantes de la escuela, de los padres, y con el esfuerzo también de hacer beneficios para juntar plata para esos materiales que tenemos. Entonces, por ahí sé que esto se sensibiliza y está bueno encauzar esa sensibilidad en la propuesta de que estamos dispuestos a recibir apoyo, ya sea de trabajo, de materiales. En este momento estamos construyendo los baños y el salón, nos falta para revocar algunas aberturas, hemos recibido donaciones, y bueno, también estamos recibiendo en este momento algunos muebles, pero siempre nos va a venir bien el apoyo solidario. Hemos recibido libros y siempre vienen bien más libros, instrumentos musicales, herramientas para trabajar y también para hacer deporte, pelotas, instrumentos también. Creemos que el arte y la expresión es fundamental en la educación campesina, no solo de la producción, que de eso saben muchísimo los chicos. A eso lo complementamos con el saber y acceder y democratizar el saber científico, pero también la expresión artística que nos da alegría y nos permite construir nuestra identidad. ¿Me puede recordar el nombre de la escuela? Está en construcción. El nombre. Somos la Escuela Campesina de la Cortadera y, bueno, aceptamos propuestas también. Vamos a lanzar un concurso. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de sacarlos hoy al audio. Hoy están comprometidos, hoy acá en Plaza Mitre, y a las 19 entiendo que van a hablar a todos los chicos del profesorado de la Escuela Normal. En la Escuela Normal, a las 7 de la tarde va a haber una charla por este día. Bueno, es el Día Internacional de la Lucha Campesina, estamos conmemorando aquella masacre de 1996 en Brasil, donde 19 compañeros y compañeras fueron asesinados, y bueno, nosotros eso lo transformamos en vida, en esperanza y en más lucha, así que están todos invitados a seguir compartiendo esta jornada con nosotros. En el salón de actos de la escuela. Muchas gracias. Gracias a vos, no. Carlos. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, como habrán advertido, realmente una gran alegría de hacer esta nota. Una escuela para la gente de la Cortadera, para la gente de Las Oscuras, para toda la gente que está unida en la lucha campesina, la idea de hacer que sus hijos puedan tener la posibilidad de estudiar, pero cerca de sus casas, haciendo alternancias con el trabajo de campo. Nos consta del sacrificio para obtener el agua, nos consta del trabajo, el fervor y el cariño que le ponen a todo lo que hacen. Y nada, nos queda nada más que felicitarlos. Esperemos que alguien de ellos nos haya escuchado. Tal vez sí, tal vez no. Lo que pasa es que, como ellos dijeron, ahí estaban a partir de las 7, han estado en la escuela normal. Esperemos que hayan disfrutado los chicos de los distintos profesorados la posibilidad de tener cerca a la gente de Ucatrás, del movimiento campesino. También aclaraba ahí la posibilidad de que si algunos tienen algún elemento, puertas, ventanas, sillas, bancos, pupitres, libros, lo puedan acercar al movimiento de Ucatrás, al grupo de Ucatrás. En realidad va a ser bienvenido y seguramente vamos a estar haciendo una obra por todos estos chicos que se merecen lo mejor de nosotros. Bueno, como les había dicho, hoy estamos acompañados de un invitado especial, un invitado de lujo, el ingeniero Carlos Carranza, del INTA Forestal, que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu radio. Bueno, es la primera vez que lo tenemos por acá, Carlos, ¿y de qué nos viene a hablar, Carlos? Yo les voy a hacer una pequeña introducción. Ustedes recuerdan de que hay un grupo de vecinos, acompañado por un grupo de técnicos, por los bomberos, de Las Rosas, y un montón de allegados, además de las personas que han sufrido en carne propia en los incendios, fundamentalmente el año pasado, y que se han organizado en un consorcio, es el consorcio Cerro Champaquí. Tenemos un montón de audios, si ustedes recuerdan, hace muy poquito tiempo, el día domingo para ser más concreto, se hizo un bingo show en una localidad acá muy cerquita de Las Rosas, Los Molles, y bueno, que contó con realmente con una cantidad de personas que se acercaron y bueno, colaboraron para que este consorcio pueda seguir adquiriendo materiales para la defensa en la época de incendios. En este caso se consiguieron las mochilas, se consiguieron un montón de elementos, pero faltaban los zapatos, o sea, los zapatos son zapatos especiales, y bueno, para eso se hizo el bingo, y también equipos de radio. Ojalá que se logre esto, y vaya desde acá las felicitaciones para toda la gente del consorcio. Pero no solo eso, y acá viene un poco esta introducción un poco y la presentación de Carlos Carranza, uno de los ingenieros que trabaja en el INTA Forestal de acá de Villa Dolores. Bueno, se ha hecho una jornada de trabajo que se llama microsilaje, ¿no? Para lo cual le vamos a pedir a Carlos que nos ilustre un poco de qué se trata. Esto en el contexto de las estrategias que estos vecinos, este consorcio está llevando a cabo para no solo para evitar futuros incendios, sino para trabajar sobre lo que dejó devastado el incendio anterior. Decime, Carlos, si estoy equivocado. Está bien. Bueno. Está bien. La jornada fue, como dijiste, de microsilaje, y el microsilaje es una de las formas de conservar el forraje. Esto viene atado al mismo evento, al incendio de septiembre de 2011. O sea, además de generarse el consorcio, se generan este tipo de actividades y procesos que son laterales, pero van junto con el consorcio, que son las necesidades de cubrir, por ejemplo, las necesidades de forraje una vez que se les quemó la sierra, ¿no? Esa fue la demanda concreta de los vecinos. Para los que nos están escuchando, y vos corregime, Carlos, si me equivoco, mucha gente quedó con sus ganados, pero con nada de elementos para darle de comer, ya que quedó todo ceniza, ¿no es cierto? Así es. O sea, obviamente que había que actuar en el momento, ¿cierto?, en la coyuntura, y por lo cual se declaró, se pidió la declaración de zona de emergencia y se pidió alimentos, se repartió alimento balanceado, creo que lo entregó la provincia de Córdoba, sí. El Ministerio de Agricultura. Eso para zanjar lo coyuntural. O sea, sí, que no fue la cantidad necesaria, recuerdo. Al margen, sí. Algo que a mí en lo personal me dio un poco de bronca, ¿no? Porque cuando hay que satisfacer las demandas de los grandes productores, están todos los recursos, y cuando se trata de pequeños productores parece que es un poco más mezquina la cosa. No es un reproche a vos, porque yo sé que no tiene nada que ver con el INTA Forestal, pero sí con otras organizaciones gubernamentales que tienen la responsabilidad de asistir a los productores. Pero bueno, no es el tema de hoy. No es el tema, pero de todas formas, o sea, había que zanjar un problema del momento, o sea, una solución de coyuntura, que fue la declaración de emergencia y el pedido de balanceado, pero además había que prever también el abastecimiento de forraje ante eventos similares o parecidos, digamos, de no solo incendios, pueden ser sequías. Nuestra zona es una zona semiárida, sabemos que durante gran parte del año no hay forraje, fundamentalmente salida de invierno, primavera. Entonces, bueno, los vecinos, productores, ganaderos, pequeños productores ganaderos, nos consultaron, bueno, ¿qué se podía hacer? Y se nos ocurrió eso, en sus pequeñas chacras, cultivar, en este caso, sorgos y conservarlos para las épocas más críticas. Esos son sorgos forrajeros, ¿no? Probamos varias variedades, 9 variedades de sorgos. Probamos graníferos, forrajeros, doble propósito y sileros, o sea, sorgos, variedades mejoradas para silo. Que fue parte de la experiencia también probar distintas variedades y a ver cuál se adaptaba un poquito mejor a la zona. Igual, te digo, porque se preguntaran qué hace el INTA forestal, la estación forestal de INTA, trabajando en forrajeros. Alguien puede decir, estará por poner árboles. No, bueno, es la forma en que nosotros creemos que es una de las estrategias para conservar el bosque. O sea, al bosque también hay que descargarle el ganado en cierto momento. El manejo tiene que ser integral. El manejo de bosque hay que visualizarlo como un manejo de territorio. El bosque no está solo, está interactuando con otros ambientes. Y en este caso, una zona totalmente vulnerada por el incendio, que agrava totalmente. Absolutamente, absolutamente. Entonces, nosotros creemos que no solo en el incendio, sino en un futuro, y para conservar lo que nos queda de bosque nativo, tenemos que plantear estrategias de manejo integral, manejo integrado de recursos. Entonces, tenemos que tener también reservas forrajeras y saber que en ciertos momentos hay que sacar la hacienda del bosque. Es parte de un manejo, de una estrategia mucho más amplia. Pero, para no irnos también un poco por las ramas, la jornada en sí, esta fue la conclusión de un proceso mucho más largo, que inició con la disposición de los vecinos, de los productores, de sembrar forrajeras para conservarlas, no para comerlas en el momento, sino para conservarlas para otra época, capacitarse en eso, visitar una muestra en Villa de Soto, un grupo de productores, para ver las máquinas en funcionamiento y el proceso de silaje en funcionamiento, gestionar la maquinaria para hacer el picado y poder ensilar, y finalmente concretar en 2 jornadas muy participativas en que estuvieron productores de la zona, pero también productores de Pampa de Pocho, de Sauce Arriba, de Bajo el Molino, de Ámbul, de muchos lugares cercanos, viendo de qué se trataba este tema. Estuvieron instituciones, obviamente nosotros, Prodear, que también entregó semillas en su momento y acompañó el proceso. Estuvo gente de la subsecretaría. Semillas para la siembra, Carlos. Para la siembra, o sea que participó Prodear. Estuvo gente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación también acompañándonos. O sea, fue 2 jornadas de trabajo, fue trabajo organizado tipo minga, y realmente muy, muy lindas, muy fructíferas, porque aprendimos todos y fue la conclusión de un trabajo que habíamos iniciado allá por noviembre del año pasado. Carlos, en el caso de nuestros pequeños productores de la sierra, ¿esta es la primera experiencia de guardar comida para el invierno o había otras formas, otras estrategias que ellos ya utilizaban? No, sí, hay obviamente muchas formas de guardar forraje y sí se utilizaban. Lo más normal era lo más común el fardo o la parva, ¿cierto? Que es otra forma de guardar forraje. El silo tiene algunas ventajas con respecto a la nidificación, que sería el secado del forraje. Por eso, o sea, dentro de lo que es tradicional, esta estrategia se suma a lo que ya se hacía y tal vez buscando cierta celeridad, ¿no?, en el tema, en el caso de zonas incendiadas. Absolutamente. En realidad, el problema del incendio, obviamente, que es el problema del momento. Cuando se incendia, te quedas sin alimento de un momento para otro, de un día para otro. Sea verano o invierno, claro. O sea, esto es una estrategia futuro. Con esto no estamos solucionando lo que pasó en el 2011. Estamos primero tomando una herramienta para manejar mejor nuestros sistemas productivos y a su vez tomando una estrategia para conservar el bosque. Por supuesto que si hubieran dispuesto de microsilaje o de heno o de fardos en el momento del incendio, hubieran podido zanjar mucho mejor la situación, ¿cierto? O sea, nosotros con esto llegamos tarde a ese incendio, pero siempre estamos a tiempo de mejorar el manejo de los recursos mediante este tipo de prácticas, ¿no? Me parece muy bien. Carlos, ¿qué quiere decir? O sea, que esto tiene tres objetivos, o dos por lo menos yo visualizo. Uno es tener comida en los tiempos de sequía y de poco pasto, y otro sería una estrategia para preservar el bosque, ¿no es cierto? Porque en los momentos de gran necesidad los animales estarían alejados de ese sector. A ver si entendí. Está bien lo que interpreta. O sea, entre los mayores problemas que tiene el bosque nativo, y no solo en la sierra, no solo el bosque serrano, sino el bosque del bajo también, no es solo la tala o el desmonte. Por supuesto que el más drástico y el más terrible es el desmonte, pero yo te diría que el mayor problema de uso del monte es el sobrepastoreo. Ese es un problema. O sea, el exceso de carga animal o la cantidad de animales a los cuales es sometido un determinado espacio. Exactamente, de campo. Y el no permitirle al monte tener ventanas, lo que llamamos ventanas de recuperación, ventanas de regeneración. O sea, ahí en el momento en que necesitamos que el bosque se regenere, el ganado no puede estar adentro. Claro. Entonces tenemos que empezar a manejar esta herramienta. Además, es una herramienta productiva interesantísima, porque además de cubrir un bache en oferta de forraje en el cual nuestras praderas, nuestros pastos no producen, que sobre todo salía en invierno y hasta que empiezan las lluvias en verano prácticamente, además de eso nos permite otras cosas como alimentación estratégica de vientres para que no se pierdan celos, para que las pariciones sean normales, para tener mejor peso de ternero. O sea, nosotros dimos por concluida una primera etapa de este proceso, pero esto sigue. O sea, ahora tenemos que entregar ese silo, tenemos que ver cuándo lo usamos, cómo lo usamos, con qué categoría de animales lo usamos para que al productor le rinda. Carlos, en algunos instantes nos vas a contar exactamente de qué se trata el microsilaje, ¿no? Pero te quería hacer una pregunta. Yo sé que el INTA se dedica a la investigación y se dedica también a la extensión y a la consideración de los problemas de los productores, pero esta posibilidad que ha tenido la creación del consorcio de poder trasladarse fundamentalmente a aquellos pequeños productores del faldeo serrano, convivir con ellos, hacer un trabajo, ¿qué experiencia te ha dejado? Yo sé que en otros lugares los están haciendo, pero para este tipo de productores me parece que es como novedoso, ¿no es cierto? Vos sabés que tocaste un tema central, y es el tema de la división de investigación y extensión, y sobre todo dentro de mi institución, dentro de INTA, ¿no? Y la dificultad que tenemos a veces en trabajar juntos, los investigadores y los extensionistas, aún dentro de la institución, ¿no? Siempre hablamos en INTA y en las instituciones que en otras instituciones que hacen que trabajan en tecnología, de brecha tecnológica. Es un término que nos encanta utilizar, brecha tecnológica. La brecha tecnológica es la distancia que hay entre lo que se ha generado mediante investigación, tecnología que tenemos, que nosotros pensamos que está disponible, y lo que realmente se adopta, el traslado a la realidad, lo que adopta el productor. Claro, claro. Y esas brechas, obviamente que en los productores mayores la brecha es muy chiquita, es pequeña, sobre todo en producciones agrícolas, ¿no es cierto? La brecha es pequeña, tenemos que estar a la punta en la investigación para generar brecha, o sea, para avanzar. Mientras que pequeños productores la brecha es impresionante. Y, no, y muchas veces los investigadores miramos por otro lado y decimos, y bueno, ¿qué crees que hacen? Si no adoptan. Claro. Como si fuera tan simple esto. Sí. Entonces, esta experiencia de lo que se trata es una visualización distinta de investigación. Y que es que la investigación tiene que ser participativa. Porque investigación que no se adopta es investigación que no sirve para nada. Por eso los productores, y sobre todo en el caso de pequeños productores que están tan alejados de lo que es la punta de la investigación, tienen que estar involucrados en el trabajo desde el comienzo, desde la demanda, desde visualizar la necesidad y hasta encontrar las soluciones, y tenemos que trabajar con ellos. Entonces esto que parece que nosotros somos investigadores y trabajamos en monte, en bosque, pero estamos haciendo microsilaje, son sistemas de conservación de forraje. ¿Qué nexos tiene? Y sí tiene nexo. Hicimos lo que se llama investigación participativa y trabajamos en forraje porque además nosotros trabajamos en uso múltiple del bosque, en sistemas silvopastoriles, en que el forraje, el manejo del forraje es indispensable para la conservación y para el manejo del bosque. Mira qué interesante, ¿no? Bueno, seguramente nos están escuchando la gente del todo el grupo que ha estado trabajando en el consorcio y que pertenece al consorcio de prevención de incendios forestales Cerro Champaquí. Y bueno, y yo pensaba, ¿no? Y lo he dicho en reiteradas oportunidades, qué interesante que esto prenda, ¿no? Como una pequeña llamita para que haya otros grupos en nuestro traslasierra que adhieran a esto, o adhieran a este consorcio, o formen nuevos consorcios, ya que tenemos una gran posibilidad, algo que creo que no se ha dado nunca en traslasierra. Carlos, yo te voy a invitar a una pequeña pausa, vamos a poner una canción y luego nos gustaría que nos explicaras bien qué es, desde el punto de vista técnico, el microsilaje, también para que otros productores sepan que hay nuevas estrategias u otras posibilidades de prever la falta de alimento para los meses críticos. ¿Cómo no? Vamos con una canción que es del amigo Churli, que la estrenó hace muy poquito, que tiene que ver con, también tiene que ver con nosotros, con la gente de a pie y con la gente de Conlara, ¿no? Que también seguramente nos estará escuchando. Esto es una samba para Conlara, la hemos estrenado hace algunas semanas, pero la vamos a hacer escuchar al ingeniero que hoy nos acompaña, y bueno, espero que le guste. Supo estar aquí desde el tiempo de los indios hasta aquel ferrocarril que ya no se ha visto más, desde que el tren ya no pasa porque ya no le conviene, porque ya no queda nada. Dispusieron de los árboles del mismo río Conlara y del sudor del carbón en sus vagones de carga, te saquearon, suelo querido, ya no les haces más falta. Depredación y abandono, sí. Tenemos esa maña, y como si fuera poco, quedó la gente tirada, poca agüita para tomar, sin ilusiones ni nada. ¿Qué es lo que hace un pobre pueblo? Pobre, pero pobre en serio, sin sustento ni horizonte. ¿A dónde quedan sus sueños si el mañana es un páramo donde ni trabajar alcanza para alcanzarse el espíritu y la suerte lo descarta? Cuando la historia lo deja como un animal herido que solo espera la muerte al costado del camino, con el delirio del hambre y lo que queda del río, se va perdiendo en el tiempo,

trae una paz sagrada. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, estábamos escuchando a nuestro amigo y compañero Churli Corroza en esta zamba con Lara, que la queremos hacer famosa desde acá de FM Sierras. Ojalá que esto también lo adopten desde las otras radios y que lentamente entre todos vayamos formando un poco la opinión sobre el monte, sobre nuestros pueblos olvidados, sobre la gente linda y las buenas familias, abnegadas familias que viven en los pueblos que están alrededor de la ciudad, como en este caso con Lara de Villa Dolores. Así que el cariño y el abrazo siempre para todos los chicos y toda la gente de con Lara, a la cual llevamos en nuestro corazón. Qué bueno que nos empecemos a unir, ¿no? Es como un rosario, como una cadena, como una unión de voluntades en pos de aquellas cosas que necesitamos. Como la gente de Bucatrás hoy, desde la Escuela Normal, desde la Plaza Mitre, como el cura Quique entregando viviendas donde han trabajado un montón de gente, con su propio esfuerzo han logrado esas viviendas, y también el consorcio Cerro Champaquí, del cual hoy nos estamos ocupando gracias a la visita del ingeniero Carranza. Hoy en el intervalo musical con Churli nos llamó Cristina Pino, que nos está escuchando desde la sierra junto con otro grupo de familia. Realmente queremos decirle a Cristina que no es que nosotros prestemos los micrófonos para que ellos puedan comentar lo que está sucediendo en el consorcio de prevención de incendios. Si la radio nació con ese objetivo, la radio nace dándole audio y prestando esto que hacemos, que según nosotros es lo correcto, trabajar por todas estas causas nobles que necesita la gente que trabaja en Tras la Sierra. Así que esta es ese es verdaderamente el sentido. Si no estuviera en este momento Cristina y toda la gente que lo acompaña, como el ingeniero Carranza, como tanta gente que no voy a poder nombrar porque seguramente voy a dejar a alguien afuera, no tendría sentido nuestra radio no pretende asociarse a ningún partido político, no pretende ganar dinero a través de las prebendas, ni a través de las organizaciones políticas, ni adhiere a proyectos de empresas. Simplemente se maneja con algún tipo de publicidad para poder bancarse sus necesidades. Pero le digo a Cristina Pino, como le digo a un montón de gente, como he estado hoy hablando con la gente de Bucatrás, si FM Sierras no realiza esta actividad, no tiene sentido que salga al aire. Así que muchas, pero muchas gracias y felicitaciones por toda esta movida, por todo este trabajo que llevan adelante desde hace un año, que es un verdadero ejemplo para todo Tras la Sierra. Disculpa, Carlos, que haga un poco esta introducción. Habíamos quedado, bueno, creo que vos tenés algo antes para decir, pero habíamos quedado en explicarle a nuestros oyentes qué es el microsiglaje, ¿no? Sí, sí, no, lo, antes me retaron por teléfono. El, ah, también no, sí, me retaron. es verdad, se me pasó mencionar a gente que colaboró y muchísimo, y entre ellos a gente de Ucatrás, que estuvo en las jornadas, en las dos jornadas de trabajo. Sí, que Ucatrás también tiene que ver con el consorcio. Que, bueno, sí, esta es una tarea, digamos, lateral del consorcio, o sea, estaban invitados todos para compartir esta experiencia, y desde la Estación Forestal trabajamos bastante en buena onda con Ucatrás, ¿no es cierto? Es trabajamos bien, con productores de Ucatrás, digamos. Así que los invitamos y participaron. Estuvo el amigo César Tovares de Las Oscuras, estuvo Chema Fernández de Las Rosas, y además Chema llevó alumnos de Salsacate, que no me quería olvidar tampoco, de agrotécnico de Salsacate, que fantástico, unos chicos que trabajaron muchísimo, muy comprometidos, muy bien realmente. Y bueno, y con el técnico de Prodear vino gente, creo que la mencioné, gente de Ambul también, que quería destacar, maravilloso los productores de Ambul, también el compromiso y la participación en la jornada, o sea, la tomaron como propia. Ellos también están aprendiendo. Ellos están aprendiendo, aprendemos todos. Aprendemos todos. Bueno, así que Ucatrás presente, también la unión de campesinos detrás de la sierra, unidos al consorcio Cerro Champaquí en contra de los incendios. Si me permitís, te robo un segundito, tengo un mensajito. En el día de la lucha campesina, aguante el monte, carajo, y todos los que luchan. Qué grande. Y tengo otro, a ver. Bueno, a ver si me. Aguante el consorcio, dice otro. Bueno, es muy lindo nuestros oyentes participando también de esta jornada. Y nada, me parece que es realmente destacable que se unan. Normalmente estamos acostumbrados que una institución defiende solamente su kiosquito y no se mezcla con nada, y en este caso vemos al INTA codo a codo con la agrupación de campesinos detrás de la sierra, con la gente del consorcio, con los bomberos voluntarios y con otros allegados que hacen posible el consorcio de lucha contra incendios forestales del Cerro Champaquí. Le vamos a tener que achicar un poco el nombre. Sí, bueno, para eso estamos en realidad. O sea, sí, ¿no? Le da puerta, por supuesto. Para eso están las instituciones. Vamos, muy bien. Bueno, habíamos quedado con el tema. Ahora sí, largamos o seguimos hablando de otra cosa. Vos aclaraste eso y tenés toda la razón. ¿Será que no estamos acostumbrados mucho a eso? No es un palo para vos, pero digo, muchas instituciones tienen que hacer cosas que verdaderamente a veces no hacen, y bueno, por eso nos estaremos asombrando, tal vez. Sí, pasa que tenemos como un doble rol todos nosotros, o sea, yo soy por supuesto un vecino de Tras la Sierra, y además estoy trabajando en una institución en Tras la Sierra, pero y tenemos como, por supuesto, nuestra participación como personas, como ciudadanos en las organizaciones, y nuestra participación como institución. La institución está para servir a este tipo de iniciativas de los productores, sobre todo tratándose de INTA. O sea, lo que le da fortaleza a esto no es la presencia de INTA, es la reunión de los productores y la reunión de los vecinos en pos de un objetivo común. Y ellos tienen que demandar, nosotros estamos para servirlos a ellos. Me parece muy bien, Carlos. Felicitaciones. Bueno, a lo técnico, a lo mío. Vamos, tenés otro mensaje, ¿no? No más mensaje. Microsilaje, porque hay muchos que estamos ahí en ascuas. ¿Qué es bueno, el microsilaje? Lo que adelantamos es que uno de los métodos de conservar forraje. El gran problema de los sistemas ganaderos, de producción ganadera, en esta zona semiárida, en nuestra zona en particular, semiáridas, áridas, es que la producción es muy estacional. O sea, nuestros pastos producen en la época de lluvia, en la época estival, y nosotros sabemos que después tenemos un bache de producción en que tenemos que guardar forraje de alguna forma, porque desde marzo, abril hasta noviembre no empieza a llover. Y empiezan los fríos. Y en ese momento, al menos el forraje graminoso no crece. Lo único que nos queda es el forraje de monte, pero el forraje graminoso, que es el que da volumen, el que aporta más volumen a la dieta, sobre todo de vacas, no crece. Entonces tenemos que hacer reservas. ¿Las reservas qué son? Cuando hacemos una reserva, lo que tratamos de hacer es conservar con la calidad que tiene en su temporada de crecimiento el pasto, el mayor tiempo posible. Y para eso tenemos distintas tecnologías. Una es la enificación, que es el más conocido, el fardo o la parva. Lo que hacemos es cuando, pongámosle una alfalfa, está en su esplendor, está en un buen momento de producción y calidad, la cortamos. Y lo que hacemos con eso, y la secamos rápidamente, para que no pierda calidad. Entonces lo que hacemos es detener todos los procesos de pudrición. Eso es lo que hacemos cuando hacemos un fardo o cuando hacemos una parva. Detener lo mejor posible los procesos de fermentación o pudrición del material. Y lo utilizamos en primavera. ¿Qué pasa? Con estos métodos de conservación, conservan bien unos meses, 9 meses, 10 meses, según la calidad del fardo, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que un fardo de un año para el otro ya perdió prácticamente toda la calidad, es una paja. El silo tiene otras características. El silo no seca la planta para que conserve su calidad, sino que lo que hace es cortar la planta en la época que nos conviene cortarla, que es cuando tiene buena producción y buena calidad. Ya vamos a ver qué tipo de plantas se usan para esto, qué cultivo, y producir una fermentación rápida, un ataque fermentativo, pero muy muy urgente en una bolsa. En este caso lo que se hace es picar el material muy chico, quitarle todo el oxígeno, quitarle todo el aire apisonándolo. Puede ser, inclusive hay silos que se hacen sobre la tierra, pero en nuestro caso, y para que se aproveche mejor, lo hacemos en una bolsa. Metemos todo el material picado, lo apisonamos al máximo para eliminar la mayor cantidad de aire posible y lo cerramos herméticamente. Siempre algo de aire queda. Entonces lo que hace es que los primeros días se produzca una fermentación, o sea, un ataque de microorganismos que utilizan oxígeno, lo que se llaman anaeróbicos. Utilizan el aire. Eso hacen la primera fermentación. Y luego desaparecen porque se les acaba el oxígeno. Y empiezan a actuar otro tipo de microorganismos que también degradan y que se llaman microorganismos anaeróbicos, porque trabajan sin oxígeno. Esos microorganismos se reproducen, empiezan a también a degradar materia rápidamente, pero llega un momento, como parte del metabolismo propio de los microorganismos, se produce acidificación, se hace un medio ácido, baja el pH, y baja a tal punto que se les hace imposible seguir viviendo a los propios microorganismos. Entonces, desde ese momento, que es aproximadamente al mes y medio, o antes, inclusive un mes, depende de las características climatológicas, se detiene la fermentación. Y el forraje, desde ese momento, mantiene su calidad casi indefinidamente, a menos que le entre oxígeno a la bolsa. Te iba a preguntar eso. Supongo yo que hay que tener el máximo cuidado para que esas bolsas no se movilicen más y no se perforen. Absolutamente, ni, claro. Absolutamente. La clave es que no le entra más aire. ¿En ese periodo o hasta el final? No, hasta el final. Cuando, si entra aire en el silo, se vuelve a producir otro ciclo de fermentación aeróbica y anaeróbica. Y perdemos perdemos calidad. Y decía, bueno, para este tipo de cultivos se usan cultivos de mucha producción, maíces o sorgos, y se los ensila, no cuando el grano está totalmente maduro, sino cuando el grano, decimos, está en estado pastoso, que es que le entra la uña, pero no está lechoso, no está líquido. Le entra la uña, está como para la humita, digamos. Claro. Y ahí es cuando lo cortamos, lo picamos, y estamos logrando estamos guardando un forraje que tiene muy buen contenido de proteína en hojas y en cañas, porque está todavía con todas sus hojas en buen estado, y además tiene el grano, que aporta muchísima energía en forma de almidón. O sea que estamos guardando un forraje de altísima calidad para la época que lo necesitemos. Un detalle, Carlos, ¿eso se puede dejar al aire libre o hay que cubrirlo del sol y todo? Eso se deja al aire libre. Nosotros utilizamos bolsas blancas para reflejar la luz, ¿cierto? Para que no se degraden tanto. Y lo cubrimos con una bolsa silo usada. Porque este sistema, eso no lo dijimos, es el mismo sistema del silo que usan los grandes productores, los productores de feedlot. Silo bolsa. El silo bolsa, ese que tiene 70 metros en bolsas, que tienen 70 centímetros de diámetro, es el mismo principio. Pasa que en esta bolsa, inclusive por ser un trabajo tan artesanal, tiene hasta mejor calidad el silo que en el silo grande, y son mucho, o sea, se adapta bien para producciones chicas, porque además son mucho más manejables. Para el caso de las sierras, mucho más, porque lo utilizamos en las chacras, que generalmente están a media loma o abajo, y a veces tenemos que alimentar las vacas en la sierra, o sea que hay que llevar el material. O sea que es muy, muy práctico. ¿Cuántos kilos de alimento tiene cada bolsa? Y nosotros, depende de la compactación, en la bolsa que estamos usando nosotros, que no me acuerdo exactamente qué tamaño tiene, pero una bolsa que tiene alrededor de 70 centímetros de diámetro y un metro de largo, o 90 centímetros de largo, una cosa así, y entraron 40 kilos la primera jornada y 50, casi 50 kilos la segunda jornada. Carlos, y si lo compararas, por ejemplo, con un fardo en cuanto a calidad del alimento y en cuanto a igual volumen, ¿qué, tenés algún dato? No, a igual volumen tenemos mucho más peso, o sea que tenemos, es mucho más eficiente para guardarlo, mucho menor claro. espacio, guardás más forraje, pero además tenés mucho mayor calidad y más perdurable. O sea, se han abierto silos a los 10 años y están iguales. Si el silo está bien, no se deteriora más. Llega un punto que no se deteriora prácticamente nada. O sea, no es como el pasto que luego de un año, aún teniéndolo bajo techo y eso, va perdiéndose, se va secando. Exactamente. Es otra tarea, es otra forma. Hay que probarlo, tenemos que sacar todos los números, el trabajo que nos costó. Un detalle importante, lo que nos costó conseguir la maquinaria para hacer el picado. O sea, tiene otra complejidad y tenemos que analizarla, y los productores tienen que ver qué tipo de conservación les conviene más, ¿no es cierto? Con respecto a la maquinaria, esa fue toda una gestión. Hay una maquinita desarrollada por el INTA Cruz del Eje. Bueno, INTA Manfredi en realidad, con INTA Cruz del Eje y una empresa privada desarrolló una maquinita para estos silos, micro silos. ¿Esto a la máquina se le trae el alimento o se tira por el campo la máquina de arrastre? Bueno, no, esta es estacionaria. Claro. ¿No? En este caso, esta máquina que hace bolsas de ese tamaño que te digo. Nos la prestó el INTA Cruz del Eje, la trajimos, la hicimos funcionar el primer día, tuvimos algún inconveniente. Y el segundo día trabajamos directamente con una chipeadora, con la chipeadora de Villa de las Rosas, que la gestionamos al municipio y nos la ofrecieron con un operador, inclusive espectacular, que trabajó con nosotros. Se caí, salieron del trance. Salimos del trance y nos solucionó realmente rápidamente el problema de la municipalidad de Villa de las Rosas. Tuve comentarios que llovió en el intervalo del trabajo, Carlos. Sí, las tuvimos todas, Carlos, las tuvimos todas. Cuando vimos que la máquina andaba muy bien, se largó a llover. Estaba la naturaleza empecinada en bueno, que no lograron. Bueno, esa es otra ventaja del silo bolsa, ¿se ¿no? puede hacer con hicimos, cuando dejó de llover, lo hicimos. Claro. O sea, si vos cortás alfalfa para hacer... No es que no te tiene que llover en el momento. Si te llueve, hasta que se seca, la perdés. La perdés. En este caso, aún lloviendo, la aprovechás. Apenas terminó de llover, salimos a cortar y ensilamos. Ahora, entiendo que algunos de los operarios se enfermaron, te digo. Algunos, sí. Algunos, a los más flojos. Los más flojos agarraron una especie de gripe. Los más flojos se engripan. Y algunos sí. Flojos y flojas... Con síntomas de gripe o de algo por el estilo. Sí. Bueno, pero hay gente que no está acostumbrada al trabajo. ¿Será? ¿Ah? Bueno, habrá que aclarar que yo estuve enfermo, ¿no? No, está muy bien, Carlos. Bueno, qué interesante. El tema de la máquina, o sea, suponete que se junten varios productores. ¿Es muy cara, es muy costosa comprar o fabricar una máquina de esas? En realidad no son caras. Estamos viendo... ¿Es como una picadora de grano? Una chipeadora. Es una chipeadora. En el caso de la máquina que hizo Cruz del Eje, tiene un sistema de embolsado, o sea, tiene un sinfín, un eje sinfín y una bolsa al fondo que va recibiendo el material a medida que se va picando. Tiene algunos problemitas porque es un prototipo que hay que mejorar, pero una máquina que va a funcionar muy bien. Y en el caso de la chipeadora que nos prestó la Municipalidad de Villa de las Rosas, la chipeadora anda fantástico, picamos el material muy rápidamente. Después lo que pasa es que hay que meter el material en la bolsa y apisonarlo, ya sea con un palo o nosotros directamente, los chicos más ágiles y más livianos se metían adentro de la bolsa y la pisaban adentro. O sea que exige un trabajo manual ahí más... Sí, pero rapidísimo, o sea, así en ese con ese tipo de trabajo que hicimos de minga, de juntar muchísima gente... y colaborando, lo hicimos muy rápidamente. Este alimento, obviamente que va a ser para cuando lo necesiten, pero en teoría sería para tirar empezar a comerlo a finales del invierno? Sí, sí, sí. Sí, en la medida en que, claro, hay que administrar la época más crítica, ¿no? Que es eso, final de invierno. Y sería agosto, septiembre, ¿no? Sí, octubre. De ponerle de septiembre y hasta noviembre, claro, tenemos problemas. Complica, claro, claro. Y habrá que ver, en función de lo que tenemos, qué categoría de animales hay que priorizar y... Cuando hablamos de animales en la sierra, vos con más conocimiento, ¿te estás refiriendo a vacas, bovinos, a caprinos? A los dos, en realidad a todos. Esto es para bovinos, caprinos, equinos. O sea que este alimento sirve para todos esta variedad de animales. Es forraje, además es forraje verde y grano. Bueno, Carlos, tenía un audio que me lo ha entregado mi productor esta mañana, así que si no lo pongo al aire me va a tirar las orejas, pero me dijo que podía tener algunos inconvenientes en el sonido, pero nos vamos a arriesgar. Y antes quería volver un poco sobre lo que habíamos hablado anteriormente. Si bien hay un montón de organizaciones que están apoyando este movimiento, queremos hacerle saber a todos ustedes que esto es una organización de productores serranos, que es la que ha llevado la bandera y ha llevado todo esta, ha sabido salir adelante y ha sabido de alguna manera congregar a todas estas instituciones, como en el caso del INTA Forestal, y a través de Carlos y de Marcela y de otra gente más que trabaja allí, digo para que quede eso bien en claro, ¿no es cierto? Es una organización de productores. Decime, Carlos, si estoy diciendo bien. Es exactamente así. O sea, surgió como tiene que surgir una organización que tiene que perdurar. Desde abajo y por la necesidad y por la conciencia de la necesidad de los productores de rango. Bueno, vamos al audio, ¿qué te parece? Bárbaro. Yo soy Roberto, uno de los productores, y yo tuve la oportunidad de ir a Cruz del Eje a ver cómo era el tiro bolsa, y llamaba a ciertos productores de la animal, y creemos que es algo muy productivo para la gente de campo, en baja de que tenga espacios chicos para producir. Porque, como ustedes estarán viendo la imagen, pero en base a verde, totalmente, así que se aprovecha prácticamente todo el espacio. Y es una cosa para nosotros muy, muy importante. Y además, estamos trabajando en grupo y agradecer tanto a Lisa, a Marcela y a Carlito Máquez, a todas las grandes de Lisa, porque a todos los que nos han dado la semilla y yo, por fin de todo esto. Buenas tardes a todos, mi soy Cristina, soy Roberto, y bueno, un poco toda la familia, ¿no? Porque tengo a mis padres y mis hermanos, que son los integrantes de toda esta locura linda, ¿no? Que un poco hizo los incendios. Y para llegar a este instante, instancia, hay un largo camino, ¿no? El camino de la angustia que pasamos todos en aquel momento, que siempre digo, los incendios fueron, y viendo estas imágenes ahora, me hacen recordar hasta aquel momento, ¿no? Fue un momento muy muy difícil para nosotros, y bueno, qué sé yo. Lo que dijo mi esposo de llegar a los alimentos y todo eso, fue porque nuestros animales se quedaron sin potasio, sin pasto, en su momento, ¿no? Y bueno, la desesperación, un poco la bronca, que en el momento fue la bronca, pero ahora ya es otra cosa, ¿no? Es una felicidad, una alegría de llegar a esto. Bueno, no sé más que decirle. Tengo muchísimas cosas para decirle, pero en este momento no me sale nada. Simplemente agradecerle a los ingenieros de INTA, que a Marcela Ledesma, que estuvo muy, muy cerca nuestro. Al señor Carlos Carranza, también del INTA Forestal, al señor Carlitos Maggi y a un gran ingeniero que nos está acompañando y que es un loco que digo siempre, que nos apoya y nos ayuda y nos incentiva a esto, que es el señor Andrés Grande, que es un ángel para nosotros. Gracias Andrés, y gracias a Vicuña también, a su esposo, que siempre nos acompaña en esto, ¿no? Y bueno, tengo que agradecerle a los chicos del consorcio del cual soy parte, del consorcio de los incendios, una gran amistad que tenemos con ellos, un conocimiento muy grande a toda la gente, ¿no? Reconocimiento a todos los chicos y bueno, a mi familia que me ayuda, a mi hijo que siempre me apoya, no está presente, pero siempre me hace pata para llevarme a las reuniones, para no faltar. Eso es muy grande, el apoyo familiar. Porque a veces dejamos muchas cosas, pero bueno, esto es muy importante para mí. Y lo más importante que yo rescato es el habernos conocido. Yo siempre dije, yo soy nacida aquí en la sierra y soy de acá del Molle. He sido, lo mayor, hoy soy como prestada porque estoy casada con mi esposo, que ha sido el Chacra, ¿no? Y estamos viviendo en el Chacra. Pero yo sigo de aquí acá del Molle, he ido a la escuela, ya pertenezco a este lugar. Y agradezco infinitamente a toda la gente y a los criollos que son nuestros compañeros, ¿no? Y la gente que ha venido de afuera, que de a poquito se ha ido insertando en esto, y un poco los criollos también con ellos. Así que bueno, gracias. Gracias por todo esto. Gracias. Buenas noches, yo me llamo Hugo Pino, hijo de acá de Maeli Armina, y en primer lugar quiero agradecer a Marcela y a Carlito Carranza que nos están dando una mano en el campo, y bueno, estamos haciendo el sorgo, el pasto para los animales, poniéndolo en bolsa en solo siglo. Y bueno, es una experiencia que recién estamos haciendo nosotros y no lo conocíamos, y bueno. Nada, no me sale mucho para hablar, no tengo mucho para decir, sino agradecerles a todos. Gracias a todos y buenas noches. Hola, buenas noches, yo soy Miguel Pino, hijo de Ismael, pequeño productor. Bueno, les quería contar, me queda poco para decirlo porque lo han dicho ellos anteriormente. Bueno, de esto lo sabíamos ver en la televisión, hacer este tipo de trabajo y era un sueño para nosotros. Decíamos qué bueno sería poder hacer esto. Y ahora se nos está logrando esto, así que es una gran experiencia. Y gracias acá a Martela, a Carlitos Carranza, Carlitos Maggi de Prodear. Y Andrés, que es grande de apellido y muy grande para nosotros, porque nos da una mano bárbara. Y también agradecerle a los grupos que se formó por los incendios, que gracias a ellos también tenemos mucha experiencia. Y bueno, nada más. Gracias a todos y buenas noches. El rol de los pequeños productores, de los poquitos productores que quedan en la sierra, de los que han sobrevivido, digamos, a las condiciones del campo, porque acuérdense que el campo es un sector amplio, pero el sector de los pequeños productores, de la agricultura familiar, a pesar de ese rol importante que tiene cuidando el ambiente y en la soberanía y en la seguridad alimentaria, el Estado Nacional no ha tenido políticas profundas y estructurales, transformadoras, para que sea una alternativa, para que sea una posibilidad quedarse en el campo. Hemos querido empezar a caminar este camino con esas ganas, con esa intención, y eso que ven de fondo es el campo de Roberto y Cristina, donde hemos puesto un sorgo forrajero y otros dos tipos de sorgo, y el del abuelo Ismael, pusimos 9 variedades. Lo que estamos haciendo es evaluar rendimiento, a ver cuál anda mejor, para elegir para el año semilla y el forraje que mejor anda. Y junto a esta experiencia, a esta tecnología nueva que ha surgido, que es el de hacer silos, pero pequeños, silos en bolsa, como estos que se ven en los campos, grandes, pero pequeños, para tener pasto fresco y con buena calidad nutricional y de proteínas en la época más difícil, que es por allá por septiembre, octubre. Bueno, eso que se ve, bueno, también tenemos que agradecer al municipio de Las Rosas, que se nos rompió la máquina que habíamos traído el Cruz del Eje y nos facilitaron la chequeadora para poder hacer la experiencia. Y nada, decirles por último que el espacio está abierto para todos los productores que seguramente se van a ir sumando y bueno, esperamos poder elegir el futuro, cambiar el rumbo de esta historia. Gracias a todos. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, acabamos de escuchar un pequeño pasaje, ¿no es cierto? Un momento de asamblea de los pequeños productores serranos, que, como les he dicho antes, con la colaboración de la Estación Forestal INTA Villa Dolores, el INTA Cruz del Eje, el Consorcio de Prevención de Incendios Forestales y Rurales Champaquí, PRODEAR Córdoba, Subsecretaría de Agricultura Familiar y UCATRAS, han hecho posible esta jornada de trabajo de microsilaje como mejora de la reserva forrajera para productores afectados por incendios del bosque nativo. Le agradecemos profundamente que Carlos Carranza, el ingeniero Carlos Carranza, se haya llegado hacia nuestros estudios. Es la primera vez que lo tenemos acá, Carlos. Nos une un largo tiempo, no sé si de amistad, pero sí de compañerismo y de ver un poco las cosas con un sentido regional, y le agradecemos que hoy haya dedicado su tiempo para compartir con nosotros todo este trabajo del Consorcio de Prevención de Incendios. Muchas gracias, Carlos. No, agradecido soy yo. Un gusto estar en tu radio, Carlos. Bueno. Cerramos este espacio con el agradecimiento para todos, las felicitaciones al consorcio y a los productores. Y nada, nos encontraremos mañana, Dios mediante, en otro Sembrando al Voleo. Recuerden que mañana tenemos el programa que sigue el Sembrando, que es la de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia detrás de la Sierra. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias. Sembrando al Voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues